Wow. No significa que no sienta pena, pero ¿de qué sirve la pena? De nada. ¿De qué sirve reventarse a llorar? De nada. Hola. Hola. Esta es una grabación para la posteridad. Hola, Lee. Comiencen a hablar para registrar sus voces. Los vamos a subir a Chamelo y Lee. ¿Quién es usted? Una niña. Sí, pero cuando lo escuchemos y no nos acordemos de quiénes son. La Dani. Dani. ¿Cuál? Ah, no sé. ¿Cuál de las 8? ¿Usted quién es? ¿Qué? ¿Ya la sacaron? ¿Qué? ¿Ya sacaron los promedios de educación física? ¡Déjale! ¡Ay! Yo primero. Veamos promedio. Hola, ¿verdad que tu voz es tan armoniosa? Pues. ¡Ay! ¿Qué puedo comer? Estoy embarazada. El profesor de educación física me ha violado. ¡Ay! Junto a los demás profesores. El inspector y la inspectora. Un árbol. El conserje. Algunos alumnos. Y de paso he aprovechado de violarme yo misma. ¡Genial! ¿Qué dijo? Me agrada. ¿Qué opina usted sobre la violación? Nada. Ahora. La violación. Yo creo que es un acto de amor. Porque en la vida son pocas las cosas. No, que... yo creo que es un acto de amor que alguna persona no se atreve, entonces por eso hay que obligarlas, ¿cachai? Sí. ¿Y usted le gusta la violación? No. ¿Usted se la han violado? No. ¿Por qué tiene cara de violada? No sé. ¿Usted le gusta la violación? No. Y una vez pensé que me habían violado. Porque sentí cosas, pero en realidad estaba en el baño haciendo del 12. ¿Le violó el conserje? Sí, algunos alumnos, la escalera, el ladrillo. ¿Te confiesa algo? Sí, pues la verdad, sí me violaron. ¿Quién? Tú. ¿En serio? Sí. ¿Cuándo? En segundo medio. ¿Qué te hicieron? Chan. ¿Tú me violaste? ¿Por acaso no te acordáis? ¿Qué te hice exactamente? Eso, vos. Ya. La Dani se está poniendo roja. Esta semana que estuvimos juntos. Esos días. Mejor dicho, esa semana que no estuvimos juntos. Tú con suerte me diste un beso fome, desabrido. De hecho, tú pusiste los labios así. Entonces nuestros labios no chocaron al final. Me diste un beso, nunca. Me están acosando. Y tú me jurabas de guata que no, que te amo y weá, y mentira. Ay, nunca te dije eso, mentiroso. Salvo yo. Te lo imaginabas que era otra cosa. A ver, y supone que estábamos pololeando, pero tú me amabas. No. ¿Por qué pololeamos? Dile, Dani, la verdad. ¿Por qué fue que pololeamos? Por interés. ¿Qué está pasando? Ha quedado anonadado. Esto me dolió. Esto realmente me dolió. ¿Pero por qué yo sabía que en esta fecha te iba a ganar ese premio? Dile. Me dolió, en serio me dolió. Ya. Depósito, infórmate sobre el límite de garantía estatal a los depósitos. Infórmate sobre el límite de garantía estatal a los depósitos. Familia, me encanta.